Pa' que enseñarle a los que gritan que nunca han sabido llegar, pasan de largo. Y aunque no ven tranquilo, de buena onda, bien piolita, le montamos el carretón y quedan a cargo. Es la que hay, viejita. Pa' que enseñarle a los que gritan que nunca han sabido llegar, pasan de largo. Y aunque no ven tranquilo, de buena onda, bien piolita, le montamos el carretón y quedan a cargo. Nunca la grité tanto, que nadie es sordo, que la puta muralla tiene mil orejas a bordo. Que no porque sea niñez, no acercamos a comprarle, si se le cae la feria, digo, estamos pa' enseñarle. Que tiene que andar piola, no andar nunca lo loco, que mi respeto es pa' que no depende de un piloto. Que la verdad es silencio, que la mentira grita, ladrándose esa fea, luego solo le tirita. Anda firma un cuadrilla en el piño, en el combo, como en la zapatilla, todo eso gile de los tombo. Puedo andar con más gente, pero si el drama es mío, lo conversamos al frente y si chocamos, vamos a combar, vamos al lío. Que viejita, pa' enseñarle a los que gritan que nunca han sabido llegar, pasan de largo. Y aunque no ven tranquilo, de buena onda, bien piolita, le montamos el carretón y quedan a cargo. Es la que hay, viejita, pa' enseñarle a los que gritan que nunca han sabido llegar, pasan de largo. Y aunque no ven tranquilo, de buena onda, bien piolita, le montamos el carretón y gana cargo.